ya tenemos a nuestros invitados, Leli Busquet y Marco Sanger. ¿Sanger o Sanger? Sanger. Sanger, discúlpame, viste, pero esto es así. Que están, vinieron acá con motivo de presentar su proyecto editorial y audiovisual llamado Odisea. Que bueno, tenemos aquí. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a arrancar pensando un poco... ¿qué es este proyecto? Digamos, ¿en qué consta este proyecto editorial? Contemplando un poco también, digamos, su editorial, que tiene que ver con las complejidades, ¿no? Y con las cuestiones de que el viento se levantó en la noche y se llevó nuestros planes. Bueno, es un viejo proverbio chino ese. El viento se levantó en la noche y se llevó nuestros planes. Un poco el pánico que eso pasara, dijimos, no, vamos a poner alguna ventana al viento, una puerta al viento, una pared al viento. Igual algo. Hay un montón de temas y canciones y libros que hablan de las crueldades del viento. ¿Sabían eso? No, bastante turro parece que es. Y es complicado, el viento, viste, y encima de la noche el viento, no sé, que puede ser un quilombo. Hace poco presentamos los últimos libros, El canto fijo de Fernando Herrera, Siguiente vitalidad de Andrea Lipinova y Crudas de Paz Busquet. Y Leli rememoró una frase que usamos para la presentación del primer libro, que fue esta idea de que Odisea nace de el miedo, de entre los integrantes, ¿no? Del miedo de unos a la técnica, y del miedo de otros al contenido. Y en esa suma, de algún modo, con los miedos funcionando, sacamos adelante la editorial. La editorial nació de la pregunta de ¿por qué no hacemos una editorial? O sea, digo, era fuera eso. O sea, la ¿y por pregunta qué sí hacerla? Y bueno, un poco veníamos pensando esta idea, ¿no? Que dicen en un momento Derrida y Nancy, dicen... Si preguntar es responder a una demanda, ¿no? Porque en realidad hacer una pregunta tiene que ver con responder a una demanda. Una editorial, en ese sentido, pregunta, y es decir, responde con textos, con poetas, a una demanda que todo el tiempo se nos está haciendo. Digamos, estamos en la vida y hay una demanda a la que uno todo el tiempo quiere responder de alguna manera. Y en nuestro caso pensamos que responder con textos es la mejor manera que tenemos para, digamos, para dar algo, algo que tenga que ver con dar. Más que nada es eso. Sí, además también en su momento me acuerdo que cuando empezamos a trabajar teníamos muchos amigos en un montón de editoriales y veíamos que de algún modo era posible hacer una editorial. Y también un poco hacemos una editorial porque de algún modo se puede y también en algún punto también porque no se puede. Es como esa suerte de disputa en la que estamos trabajando, porque de algún modo dentro de la editorial hay como una disputa de dos discursos, una suerte de político que cree que se puede hacer las cosas y un discurso más crítico que dice que así no. De algún modo. Veníamos pensando en esto, ¿no? Que era una editorial independiente, si nos gustaba el concepto de independiente. Vos, Marco, decías que te gustaba más lo de militante. Y esta idea de una editorial a pulmón. ¿Qué quiere decir una editorial a pulmón? Que la llevamos a pulmón. ¿A bolsillo propio? ¿A qué? ¿No? Que se quedó sin aire. Claro, está agónica. Se va a morir dentro de muy poquitito. No. Dos preguntas se me ocurrieron. Por un lado, el tema del nombre, ¿no? El tema del nombre llamativo, Odisea. Contanos un poquito de... Sí, bueno, surgió un poco de unir dos ideas que teníamos en la cabeza. Una idea está de, digamos, del viaje complicado, Odiseo, que hace ese periplo, que es ese viaje complicado de hacer. Y la idea de audire, que viene de oír, de escuchar. Y entonces, unir la idea de viaje y oír, ¿no? Y un poco, el oído es un viaje difícil de escuchar, digamos. Uno oyendo arma un viaje. Y es difícil oír, creo que implica una demora como leer, ¿no? Leer y oír son cosas que hacen que te pongas en otro tiempo, que digamos que te sacan del lugar establecido, del tiempo rápido, de siempre lo mismo, de la repetición. Y tenés que hacerlo con un otro también. También, ¿no? Es escuchar al otro, leer al otro. Sí, además también pensando esta idea del viaje accidentado, cuando nombramos cosas, de algún modo, el nombre aparece como un accidente. Digo, cuando nombras un hijo, cuando nombras un programa de radio, cuando nombras cualquier cosa, como, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y empezás a tirar nombres. Hay algo también de ahí de que, de algún modo, se configuró, para mí, la Odisea, que nos gusta a los cinco, porque somos cinco los que trabajamos en editorial. Estamos, está Leli, Busquet, Paz Busquet, Ángeles Villalarudet, Lucas Rockenshire y yo, que... Y de algún modo, cada uno venimos de lugares distintos, con sensibilidades distintas, con discursos distintos, y en esa suerte de disputa en la que estamos todo el tiempo, no disputa política en términos de, bueno, a ver quién gana la pulsada. ¿Ustedes son la grieta? Creo que el nombre sería la grieta, ¿no? El nombre sería la grieta. Claro. Y de curiosidad, ¿de dónde vienen? Vos, o sea, claramente venís de letras o de alguna facultad ya, sociales. Tan rápido me agarraste. Pero mira, te saqué la ficha, me dijiste Derrida y dije, dale. Voy a tener que armar mejor las palabras porque si no esto... No, pero está bueno saber de dónde vienen cada uno, digamos, para confluir en un proyecto militante. Y de varios lados. Bueno, yo en mi caso de filosofía, estudio filosofía. Sí. Tenemos, vamos al cosmos, ¿no? Tenemos dos miembros de filosofía, uno de letras, una de comunicaciones sociales. Peores, sí. Y acá tenemos a la técnica. Yo soy programador, es como la nada. Que da sentido. Traslada la nada al mundo virtual, ¿no? Que hace posible casi todo. Pero por supuesto, es el problema de todas las redes sociales, que nadie, no hay nadie que maneje la técnica. Sí, igual a mí me gusta considerar más político que otra cosa, pero bueno, no, en fin. Es que van de la mano, digamos. Y digamos, sobre todo para los que no conocemos el proceso de edición, y ustedes, atendiendo esta demanda, ¿no?, que comentaban, si nos pueden explicar, digamos, fácilmente, ¿qué implica el rol del editor? Digamos, ¿qué hacen ustedes que haga posible un libro, en este caso de poesía, que creo que es el género que más labura? Bueno, para seguir un poco con los conceptos, pero ya sí, lo bajamos más a tierra. Un poco como pensábamos, esto que dice Deleuze en un momento, dice, ¿de qué sirve una filosofía que no le haga mal a nadie? ¿No? Entonces nuestra pregunta un poco es, ¿de qué sirve una editorial que no le haga mal a nadie? No, a es que no estamos queriendo hacer el mal a las personas, pero de alguna manera tiene que barajar una suerte de peligro, tiene que haber algo así un poquito vertiginoso. Tiene que movilizar, decir, claro, de alguna forma. Y interpelar. Sí, sí, incomodar un poco, ¿no? Porque si no, qué sé yo. Es como... Eso como criterio, digamos, editorial, digamos, rockearlo un poco en el sentido de... ¿Qué autor había dicho? Perdón. Deleuze, rockear, digamos, diría, como rockearlo un poco. Deleuze, claro, exactamente. Rememorarlo, rockeándolo un poco. Algo así. Digamos, eso más desde el lugar de la selección, digamos, ¿no?, de lo que me estás contando. Y en el lugar concreto, sobre todo teniendo en cuenta que vos sos programador, digamos, ¿qué tiene que ver con facilitar la imprenta de estos libros, la gráfica? Es una ignorancia. No está bien la pregunta. La plaza que le dijiste la pregunta, bueno, fácilmente no se puede responder esa pregunta. Okay. Nosotros estamos hace 2 años. Odisea hace más o menos, creo que 6 meses o menos, se unió a la COP. La COP es una cooperativa de editoriales, somos 3 editoriales. Algunas se consideran editoriales independientes, otros militantes, digo, cada uno de su estilo. Otra, compartimos tal cual, varias cosas. O sea, el catálogo de cada editorial es bastante distinto, lo cual ayuda un montón, porque un libro vende a otro en su diferencia también, no en su similitud. No es que yo pongo 2 libros de infante y se venden los 2, sino que es al revés, ¿no? Y eso, de algún modo, estamos todavía aprendiendo qué significa ser editor. Lo que te puedo decir es que las patas del editor son tantas que son incubribles, de algún modo. Somos 5 y a duras penas somos un editor, ¿no? O a duras penas somos una editorial. Y eso que somos de las editoriales chicas, las que tienen más gente adentro, porque realmente son 2, 3. He visto editoriales de 1. He visto 2 editoriales llevadas por 1. Para mí me parece una locura, pero bueno, es un trabajo impresionante. Tiene que ver con... No sé cómo decirte, la editorial no se inscribe por fuera de la historia de cada uno. Entonces, en esa suma de 5 historias que tenemos, tenemos un montón de gente que su trabajo nos convocó, que al mismo tiempo nuestro trabajo los convocó a ellos, y que de algún modo cada libro que llega, hay una cosa con el tema de las editoriales que ha pasado en la Argentina, que se inscriben profundamente en la historia económica, que es luego del 2001, las editoriales, la separación entre el autor y la editorial se volvió tan grande que solamente los editados de antes podían seguir editando, los que vendían, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con los demás autores, ¿no? Exactamente, los que dan todo el mercado. ¿Y qué pasó con los demás autores? Que tal vez están dentro del mercado, pero no entran porque hay una suerte como de prejuicio anterior, de no vas a vender porque no tenés nombre. Bueno, se creó de algún modo una editorial que está mucho más cerca de los autores. Ahora, ¿qué significa esto? No somos permisivos, no es que decimos, bueno, cualquier cosa que nos traigas nos gusta, sino que de algún modo estamos buscando qué hay. Y sumarse a un proyecto, digamos. Una cosita que me quedó pensando en esto que vos decías de las competencias, ¿no?, que tienen los editores. ¿Ustedes participan también en la selección, digamos, como en la ayuda del orden de lo que sean los textos? ¿O como viene el libro...? Ustedes lo reciben. Bueno, has tocado un punto de disputa dentro de la editorial. Algunos decimos que no deberíamos hacer tanto eso, otros piensan que sí. Los matamos. No, pero es un tema a pensar, sí, digamos, si uno recibe un libro, si está en condiciones como editor de decir, che, me parece que mejor que este poema vaya al final, porque queda... Y en realidad es como mover todas las piezas de una obra que es del poeta, en el caso, ¿no? Cada caso. Sí, hay como esta disputa de gente que considera, tal vez parte que considera editorial, más dejar a la obra intacta, o también el otro lado que piensa que la obra no existe hasta que es publicada. Entonces, en esa suerte de disputa, de algún modo vamos trabajando. Hemos cometido 25 millones de errores, hemos tenido algunos aciertos, pero de algún modo los libros que editamos no están muy distintos en cómo, desde dónde nacieron hasta cuándo se concibieron, ¿no? Bueno, antes de seguir estaría, bueno, no sé, están buscando todavía, ¿no? En el momento. Empezar con algún poema, sí, así. Para como nada, como para que los oyentes escuchen también un poco qué es lo que se está editando en esta. Bueno, en este me proyecto. Dan ganas de leer un poema de Canto Fijo, que es el libro que salió hace poquitito de Fernando Herrera. Es un gran libro que, en mi opinión, merece como un detenimiento, que digamos que en principio parece muy hermético. Y que a veces es difícil de leerlo y de calzarlo, sobre todo. Por eso, bueno, probamos un poema que dice: un miligramo. La narradora habla hasta que de niño me convierto en rabí. Dice cómo era el mundo antes de Cristo. 2 miligramos. Huellas de su voz las persigo. Extinguido, la devuelvo a la vida. 3 miligramos. La fiebre disipa las palabras. Todo tiene forma de cruz. Yo tengo un poema de Mariné Petrosian, del libro Disparó el arma, que nos acercó a Narsumanian en su momento, al cual estamos muy agradecidos. Bueno, y hace poco vino a Buenos Aires a presentarlo. Ella es la escritora armenia. Ella es armenia, sí. Bien. Sí. Bueno, les leo un poema, a ver qué. Dice, se llama La pistola dispara siempre. Yo tenía la pistola en la mano. Disparé. No sé a quién le di, pero le di a alguien, ya que de golpe todo cambió. De golpe todos y cada cosa, la gente, los perros, los árboles y hasta los objetos, se habían dado vuelta y me miraban a mí. Todos juntos me miraban a mí y me quedé petrificada allá, parada, y no sabía qué iba a hacer en el momento siguiente. Una consulta. El hecho de trabajar con autores, y me saco los auriculares porque estaba metido en los poemas, ¿no? De trabajar con autores extranjeros, ¿notas alguna particularidad o...? A ver, pienso yo en la diferencia entre una poesía y una novela, que es algo más extenso y que capaz que hay más cosas locales. Y acá son como extractos de observaciones de las personas, digamos. La poesía tiene esa cualidad. ¿O encuentran algo en esta gente, que esta persona que es armenia, muy particular porque viene de otro lado? Nada que ver, digamos, es bastante cercano lo que escribe. Es una mezcla de cosas. Sí, me acuerdo, ella vino a Buenos Aires justo para Armenia. O me hablaste de otro autor griego, ¿no? Sí, Yanis Ifantis. Cuando publicamos Yanis Ifantis estaba ocurriendo lo que todos sabemos que está ocurriendo en Grecia. O sea, creo que ningún argentino no puede sentirse hermanado con Grecia después de lo que está pasando, ¿no? Mira, qué particular. Cosa que cuando la editamos había una suerte como de hermandad que nos parecía, no sé si casual, tampoco causal, sino más como un... El material nos gustó. Había una cercanía. Había con sí, totalmente. Lo sentíamos cercano, muy cercano. En todo sentido, político y poéticamente, ¿no? Ambas cosas a la ese vez. Ese verso que tiene Ifantis que dice que vivimos míticamente se nos escapa, ¿no? Entonces, para un argentino, para un griego, es interesante pensar la idea de lo que vivimos míticamente se nos escapa. ¿Qué es eso? Yo, por lo menos, a mí me pasó con el poemario de Ifantis que sí, que hay algo muy próximo y a la vez que se hace cargo de la tradición griega y todos esos biblioratos griegos que están a la base también de nuestra cultura, ¿no? Porque venimos de ahí también nosotros. Para los que no conocen, Yanis Ifantis es un poeta griego contemporáneo cuyo libro editamos se llama Templo del Mundo. Para más información puede ir a odisea.com.ar, buscarnos en Facebook, Odisea, y también en Twitter, Odisea Editora, y ahí están un poco toda la información de cada libro. Y pensaba también en el caso de Mariné Petrosian, cuando vino a Buenos Aires para presentar el libro, lo presentamos en la Biblioteca Nacional, en julio fue. Sí, creo que sí, en julio. Bueno, tuvimos también unos encuentros con ella donde fuimos a comer y demás, y charlábamos como de su tradición y cómo miraba ella Latinoamérica y las diferencias entre su cercanía, digo, esta anécdota, pero no mucho, que es Armenia y la relación a Rusia no es la misma que Argentina y la relación, claro, a Estados Unidos. Y eso fue un conflicto importante en lo que veníamos charlando con ella, cómo a ella la opresión y la autoridad se le venía más del lado soviético, claro, y a nosotros para nada, se nos viene del lado yanqui, ¿no? Sí, diferencia. Había una cuestión como que estábamos espejados mientras discutíamos, era muy llamativo porque hubo discusiones políticas y poéticas a más no poder con ella, y de algún modo estábamos espejados de una forma que nos parecía muy interesante esto, ¿no? Ella veía el amo en Rusia, nosotros los veíamos en Estados Unidos, y nosotros defendíamos con nuestras salvedades a Rusia y ella defendía con sus salvedades a Estados Unidos, ¿no? Era muy particular lo que sucedía. Claro. O sea, todos defendían a algún amo, digamos, ¿no? Ponele. Se puede no defender al amo del otro. Que de algún modo. Uno defendía al amo del otro. Claro, sí, o por lo menos querríamos reemplazar amos. Muy tercer mundo. Me acuerdo que María. Sí, estaría bueno. Sería un movimiento de liberación, por lo menos. Fue la Facultad de Filosofía y Letras, porque la invitaron por un seminario que daban de Armenia. Ajá. Nada, y fue, y entrando a Filo, se desayunó de repente todos los carteles que habidos y por haber. Comunistas, decía, comunistas. Eso, y le sacaba foto a todo y no, estaba impresionada por eso. Ella no podía entender cómo había una defensa tan acérrima de parte, claro, nuestra. Eso. Claro. Tú, de todos modos, algo que ella nos dijo que fue muy interesante, viniendo de un país que maneja una lengua que prácticamente, no quiero decir que está punto de dejar de existir, pero que no tiene, ni por lejos, tierra, ni por lejos, la amplitud que tenemos en español, que somos hablados en un montón de países, tenemos todo un continente con el que compartimos lengua. Decíamos, ella decía, ¿qué posibilidades tienen ustedes que habitan el español, no? Uh-huh. Y realmente al principio sonamos escépticos, pero a medida que estábamos con ella nos dábamos cuenta, nos fuimos dando cuenta de la importancia de eso, ¿no? De compartir una lengua con tantos países. Más allá de que, bueno, a la editorial, hasta que eso le genere un beneficio, por decir así, va a llevar mucho tiempo. No se preocupen, se van a llenar de plata con este proyecto, seguro. Una cosa también... Bueno, decíamos esta idea, sí, de que lo más difícil de tener una editorial es no regalar los libros, porque claro, queremos regalar todo el tiempo. Y un lector, lo más difícil para un lector es no robar los libros, porque todo el tiempo, digo, voluntaria, con una voluntad voluntaria, una voluntad involuntaria, medio que uno se afana el libro de por ahí, digamos. Hay algo. Habla por vos, sí. Robar por... y regalar. No, y además, la lectura es esa mezcla de robar el libro. Yo la gente digo, ¿vos me vas a ver este libro? Considera que si me gusta mucho, te lo voy a pedir que me lo regales. O sea, y va a ser así, y ya robé varios así. No, y además también es muy interesante que dentro de lo que son los negocios, la editorial de poesía claramente es el antinegocio. Claro, y de algún, sí, modo también por eso nos gustaba la idea de hacerlo, porque es imposible. Y, por eso aman a Rusia, digamos. Claro. A estos rusos. Y pensando también que, bueno, lo gráfico, digamos, no es lo único que trabaja, ¿no es cierto? También se ven involucrados con un lenguaje más audiovisual. ¿Cuál es la propuesta desde el audiovisual, digamos? ¿Algo que sea complementario a lo editorial o viene por otro lado? Bueno, sí, nueva fuente de disputas, ¿no? Claro. Esa. Basta, chicos, yo no quiero tener más problemas en no, esta pero, por mesa. Ejemplo, al principio teníamos este tema de ponemos una foto en la tapa, no ponemos fotos en las tapas, digamos, ¿cuál era la política a llevar respecto del diseño? ¿Y vos, Marco, no querías decir algo? Sí, no, además en ese sentido tenemos, hay varias cuestiones ahí. Estamos investigando sobre qué significa el soporte. Digo, yo que vengo del mundo de programación, tengo un claro, no nos cuesta nada, tenemos los libros en formato EPUB y tenemos los videos de las entrevistas que hicimos. Y también teníamos pensado, y todavía está en discusión, la idea de poner libros dentro de lo que sea la web, con un formato que sea menos a la hora de leer. Pero hay algo del libro y del papel. El olor del papel. No sabemos qué significa, pero no tenemos respuesta para eso. Pero de algún modo todavía creemos fuertemente en esto, ¿no? Uh-huh. Tal vez por su anacronismo, no sé. No, pero es lindo, de por sí. Che, qué lindo libro. Bueno, es lindo si lo haces lindo. Sí, o sea, lo podés hacer muy feo. Dan ganas de acercarse un libro. Dan ganas de marcarlo. Sí, también está muy cerca del marketing. Y ese es el riesgo, me parece, que tiene un libro. Cuando de repente se acerca un montón al marketing, entonces es un tema. La idea es que la lindura del libro no... no vaya en contra del contenido, pues sí, sabemos claro. que la lindura en estos días generalmente va en contra sí. de todo, digo, sí, es sí. lo más reaccionario que a hay. A mí me pasa sí, así, el pedo, sí, sí, es una especie de fascinación uh-huh. que te hace no estar en ningún lado. Sí, claro. Nuestra idea es que la lectura ancle. Uh-huh. Sí, uh-huh. sí. Sí, no se nos escapa el aspecto fetichista del objeto, ¿no? Como que hay un fetiche con el libro. Sí, mirá qué lindo libro. Pero el fetiche también puede estar bien en un contexto sí. determinado. Y es lo que sí. se vende, si no, no lo vende. Sí, tal cual, exactamente. Sí. Le contamos a nuestros oyentes que si les interesa conocer un poco más este proyecto, pero particularmente leer uno de los libros, vamos a estar regalando uno de los libros de Mariné. Petrosian. Muy bien. El libro se llama Disparó el arma. Las vías de comunicación son 4864-0489, 4866-1095 o, como siempre, se pueden comunicar a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. Bueno, y justamente por este programa de radio, en aire y por fuera, ¿no? Del aire, digamos, de los oyentes, pasan muchos artistas, escritores. ¿Qué pueden hacer para, si tienen un proyecto, digamos, un libro de poesía o un libro, no sé si también editan otro tipo de cosas que no sea poesía? ¿Solo es poesía? Hasta el momento solo sí, fueron poemarios. Pero estamos trabajando en expandir de algún modo el espectro. Siempre, ¿qué pueden hacer ellos, aquellos interesados? Yo ahí puedo charlarlo, puedo decirlo como editor y como escritor, que son cosas totalmente distintas. Siempre uno está abierto, toda editorial generalmente está abierta a recibir material y a que le envíen material para editar. Sin embargo, es muy difícil que eso suceda, porque generalmente es raro que no te hayas cruzado con esa persona, si de algún modo compartís la sensibilidad, porque de algún modo los espacios no son infinitos. O sea, la verdad que podría llegar a pasar que está, bueno, tenemos una autora armenia, ¿no? Digo, no me la voy a cruzar a la calle. Uh-huh. Pero sí resulta que a la traductora es conocida por su trabajo con una persona que es conocida por su nos conocemos por el trabajo en común. De algún modo los trabajos nos conectan. ¿Cómo se dice cuando vas a una, para hacer un casting? Digo, la lógica del casting no tiene que ver con esta editorial en algún punto. No es que, bueno, nos caen muchos textos y a ver cuál da el perfil. Se van generando vínculos y a partir de eso ustedes se suben a algún proyecto. Tiene que ver con un discurso. Y el discurso te lleva de la mano, vas... Claro, vas conociendo de un autor, al traductor. ¿En qué bar los encontramos, digamos? Por ejemplo, un librito, ahí están todos, ¿quieres tomar algo? Y te dan un libro, ¿viste? Cualquiera. Uno de los autores que estamos con, digamos, en mente y en el horizonte de edición uh-huh. es, por ejemplo, el cubano José Coser, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los ramales de los poemarios que tenemos ganas de llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahí cómo lo conocieron? Y él, bueno, también tuvo que ver con Fernando Herrera, que es el que editamos hace muy poco, con Canto Fijo. Fernando, bueno, de hecho la contratapa de Canto Fijo está escrita por Coser. Y es una genial contratapa, ¿no? Que termina con la palabra tremenda, una palabra importante para poner. Y un poco por él, entonces empezamos a intercambiar correos y demás, y Coser nos envió textos inéditos, y bueno, el próximo proyecto será ese, después, bueno, hay varios más, ¿no? Sí, no, digo, para responder completamente, más allá de que estamos abiertos a que nos envíen mensajes por Facebook, por nuestra página, y hemos recibido material y lo hemos leído, también esto, cómo acercarse, dónde estamos nosotros y cómo acercarse, en la página estamos todo el tiempo compartiendo, bueno, las presentaciones de los libros, las lecturas que hacemos, y tal vez son esos momentos donde hay que acercarse, uh-huh. No para traer un material, sino para escuchar, porque tal vez de algún modo lo que uno escucha lo convoca al trabajo de uno y sí, viceversa. Aparte, claro. Tal vez los mismos escritores no se sientan parte de totalmente. De este proyecto, digo, es de los dos lados, digamos. Es una elección conjunta, sí, claro. Sí, sí. Por supuesto, por eso decía lo de la lógica del casting, que no suene mal, exacto. Es, no es que cualquier cosa va y entonces que dé un perfil, porque no es eso. Uh-huh. Muy bien, y en estos años de trabajo personal, grupal, les habrán pasado algunas situaciones para compartir en Ofrendas Urbanas. Bueno, veníamos hablando recién en la tanda de eso, sobre el tema de la ofrenda urbana. Yo tengo una ofrenda urbana, pero no tiene nada que ver con la editorial ni con los cinco miembros, ni nada de eso. Bueno, cuestión. Yo vivo muy cerca del Parque Lezama, ahí enfrente. Entonces, cada tanto me voy al parque, voy a leer algo, qué sé yo. Estaba el otro día ahí, el domingo, sí. No me acuerdo qué día. Y en eso, estoy sentada en uno de esos bancos tan preciosos verdes en el parque. Viene un bulldog de lo más precioso. Se mete abajo del banco de mis piernas ahí. porque la verdad que tenía fiaca, estaba como, vieron que los bulldogs, nada, cuesta mucho caminar, y sí, más en verano, o sea, se agitan, no rápido, quieren son caminar. Perros a pulmón. Sí, en sí, principio pareciera ser que son perros a pulmón. Bueno, cuestión que el dueño le empieza a gritar ahí, le empieza a decir, Houston, Houston, vení, vamos para casa. Y cuando le dijo Houston, Houston, yo me pregunté, ¿qué onda que tu perro se llame Houston, Houston? O sea, ¿qué quiere decir Houston? Ah, no se llamaba Houston. Era doble. Era doble Houston. Porque a un perro, aunque se llame Houston, es Houston, Houston. Porque lo llamás y ¿cómo le decís? Houston, le decís Houston, Houston, vení para acá. Houston, Houston. Entonces, buena observación, un paréntesis dentro de la prenda. Es que sí, porque un poco es eso, ¿no? Sí. Y no, y pensaba en este nombre en inglés y después, como te decía, pensaba en la Bristol de Mar del Plata. ¿Qué onda esto de poner ese tipo de nombres? Bristol. No sé, digo, son, si uno empieza a rastrear de dónde viene la palabra, yeah, Bristol. Jennifer, digo, Brian, ¿no? Muy 90. Ahí, eso iba a decir. Es un regreso a los 90. Me quedo con, sí, Jennifer y Brian que con Bristol. No, la Bristol, no sé. Igual hay que decir que es un nombre malo para un perro, porque yo una vez presencié, sí, una situación parecida con un perro al que lo llamaban mucho antes, ¿eh?, del funcionario. Echegaray. Echegaray vino por acá. ¡Mamita! No lo puedo creer. Pero te estoy diciendo 90 y pico, no sabíamos quién era Echegaray, a fin, no, digamos. Echegaray es maravilloso. Y no, me parece que no es nombre para perro, señor. No. Y Echegaray. No. ¿Qué menos que no sé? Y Bristol, menos. No. Bristol es. Había para un conejo, playa, ¿no? Había un conejo de un stop motion que se llamaba, no, Bristol. No, es que no me acuerdo, no lo vi. Bueno. Muy buena. Marco, ¿tenés alguna para compartir? No, yo sí. La verdad que la anécdota. No, un poco observado, pero la anécdota me mata. No es anécdota, es algo más que te haya aire ofrendado esta ciudad, algo que viste o alguna oliste. Algo que tuviste la tanda para pensarlo, Marco. Sí, lo intenté, pero descansé. Bueno, hagamos algo, discutilo con todo el grupo. Descansa como siempre, ves tu compañera, así no se hacen los proyectos. Después la editas. Bueno, chicos, entonces, nada, no hay nada más que hablar con ustedes si no hay ofrenda. Bueno, reiteramos la página web, www.audicea.com.ar, ahí los van a encontrar, a qué bar van a ir ellos, dónde los pueden ver, cómo se pueden vincular, pero sobre todo las presentaciones de los libros y también si quieren adquirir alguna obra. Así es, un proyecto muy interesante y recordamos que estamos sorteando un libro para aquellos que se comuniquen, Disparó el arma, de Mariné Petrosian. Sí, perfecto. Lo mío no está haciendo la adicción hoy. Así que les agradecemos mucho esta visita. Gracias a ustedes. A ustedes.